Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca, el Estado de México, esta zona de los volcanes. Pues qué placer que nos estés escuchando, papá, mamá, abuelitos que nos escuchan mucho y que pues nos han escrito por ahí en nuestra red social, Escuela para Padres, Valle de Chalco. Y nosotros encantados de que podamos estar, pues, juntos este otro jueves. Se llegó muy rápido. Hace unos días estuvimos aquí de visita con una gran persona, con la directora del Liceo Canadiense, un colegio bilingüe que está aquí en Avenida 20 de Noviembre y número 46. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque creo yo que toda la sabiduría que tiene la directora, Linda Orcillés, pues nos vino a complementar muchas dudas que a veces en Escuela para Padres tenemos. Y nos vino a dar también un panorama diferente de la educación. Pero, ¿por qué retomo esto y por qué lo digo hoy? ¿Por qué vuelvo a estar como en este tema de la educación? Porque pues, ya se viene el regreso a clases. Entonces, hoy vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas. Por ahí lo publicamos en nuestra página Escuela para Padres, el tema que vamos a tratar. Entonces, ya pronto estamos de lleno con él. Pero antes quiero invitarte a que nos puedas llamar al 597-978-5252. Regálanos una llamadita y pues con gusto pasaremos tus saludos o le daremos respuesta a alguna de tus preguntas. O la verdad es que sabes que tu opinión vale muchísimo en este programa y permítenos saber qué es lo que piensas a propósito de lo que comentamos aquí. Permítenos saber, conocerte y bueno, entender que nos sigues de alguna u otra manera y nosotros agradecidos con todos los comentarios. También nos puedes enviar aquí a la cabina a un WhatsApp un mensajito 55 40 61 54 59. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org. así es que todo esto tenemos en nuestro programa y en nuestra querida estación de La Voladora Radio. Pues bien, vámonos con estas preguntas y esta serie de cuestionamientos, de aportes, de dudas, de todo tipo de comentarios, ¿no? Hay quien nos dice, no, pues hay que descansar ya en estas vacaciones, fuera escuelas, que ya no haya tema de escuela, pero el tiempo pasó tan rápido que ya hubo inscripciones y dentro de las inscripciones, bueno, pues hay quienes tenían una continuidad porque, pues bueno, pasaron de primero a segundo, de segundo a tercero, pero una de las cosas que pueden modificar esta situación, pues es los cambios de escuela, los cambios de domicilio, que bueno, pues hoy los chicos ya no viven donde vivían y ahora se van a enfrentar a una nueva comunidad escolar, a una nueva escuela, a nuevos directores, a nuevos maestros y a un nuevo grado escolar. Y todos estos temas surgen todavía para Escuela para Padres y pues ya nos están también solicitando por ahí tener algunos cursos y talleres, dejamos pasar unas cuantas semanitas en que los en cuanto a los maestros se acomoden, se acoplen, vean todos estos asuntos del nuevo ingreso y bueno, tantas y tantas cosas, inmediatamente nosotros estaremos pues listos ahí para poder apoyar. Y bueno, pues casi ya tenemos casa llena porque ya tenemos algunos talleres ya comprometidos y bueno, pues estaremos informando en nuestras redes por si te quieres acercar. Mientras tanto, bueno, pues antes de continuar con toda esta serie de preguntas, vamos a ir a una pequeña pausa porque ya se nos llegó la primera. Así es que no te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos de nuevo al aire. Y bueno, agradecerte que nos estés escuchando. Bueno, pues como comentábamos un poquito antes del corte, estábamos hablando de estos asuntos escolares, que ya regresamos todos a clases. Y nosotros durante vacaciones pudimos ahí ajustar algunas cosas con los talleres, con los temas que sin duda siempre se están modificando. Y sobre todo modificando en el sentido, no es que haya cosas que ya no sirvan o que ya no podamos nosotros trabajar con las personas, con los seres humanos, en este crecimiento continuo que deben de tener los padres con la idea que nosotros tenemos, porque hay muchas ideas e ideas muy buenas. Pero creo que todas las diferentes escuelas para padres coincidimos en el hecho de que los padres tienen que ser mejores seres de encuentro para sus hijos. Y hoy con tantas variantes en un sentido de la educación, de la formación de las familias. Hoy con tantas modificaciones y tantas, pues se puede decir, nuevas formas en que las familias se integran, pues tenemos que siempre estar actualizados, ¿no? Y a propósito de los libros de texto, y que pues ya muchos hemos tenido la oportunidad de ver cómo pues, se habla de la sexualidad y cómo se abordan las nuevas formas, pues seguimos en controversia porque hay algunos que las aceptan, hay unos que están de acuerdo. Hay otros tantos que no, y de verdad se lo han tomado muy a pecho y pues han hecho cosas muy, muy fuertes. Nosotros hemos también compartido algunas opiniones, no en lo privado, no lo hemos hecho público, porque sabemos que se pueden generar muchas cosas que pues no nos da temor decirlas, sin embargo, pues sí nos preocupa que en ocasiones pues no tenemos la oportunidad de podernos expresar como debemos. Y entonces esto podría ser una limitante para aclarar bien cuál es la manera en que nosotros vemos las situaciones. Pero aquí ya hemos hablado de esto, ya hemos tenido invitados que nos han aportado cosas y de cómo tenemos que abordar este nuevo tipo de familias, sobre todo las homoparentales, y que bueno, pues de las otras ya estamos ahí como más empapados. Y fíjense que me llamó muchísimo la atención, quisiera yo puntualizar esto, porque me llamó mucho la atención a una escuela en la que nosotros vamos a laborar, vamos a hacer un trabajo de taller de escuela para padres, y entonces dentro de toda la charla nos llamó la atención que en esa escuela ya no han decidido no festejar ni el día del papá ni el día de la mamá, y a mí me llamó la atención. Regularmente guardo silencio ante eso porque me gusta escuchar, saber, no cuestionar a la gente ni tener algún criterio juicioso. Y me llamó la atención que decían, es que saben que ya en la comunidad pues ya tenemos familias reconstruidas, muchas familias reconstruidas, en donde a veces los hijos ya no ven ni a la mamá, ya no ven ni al papá, ya pertenecen, ya tienen un nuevo papá o ya tienen una nueva mamá, o también tenemos ya familias homoparentales. Y entonces, pues, ¿dónde está en realidad el día de la mamá y el día del papá, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso. Ese sería un asunto de analizarlo. Pero bueno, pues, en fin. El hecho es que todos regresan a clases, los niños regresan a clases, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios también ya están a punto de entrar este próximo lunes, y empezamos de nueva cuenta con el ajetreo. Para muchos es un reintegro también de la economía, porque se paran las escuelas y entonces también se para todo. Para muchos es de mucho agrado y les es grato de verdad el regreso a clases. Así es que si tú estás ya muy listo, pues platícanos en un mensajito al 5540-6154-59 de WhatsApp y dinos a qué escuela vas a entrar, en qué año vas, cómo te fue. Y hablando de cómo te fue, uno de los temas que tocamos en nuestra red social fue el hecho de que hicimos una publicación y decíamos que, bueno, pues ante toda esta discusión, estas diferencias que hay en la manera de pensar sobre los libros de textos y sobre la educación sobre todo, pues nos llevó a reflexionar que a veces entramos más en controversia por eso, en que realmente nosotros valoremos o revaloremos el hecho de que la educación tendría que estar enfocada en construir seres humanos que sean productivos, que tengan una intención buena para con la familia. Primero hay que crear seres y después hay que, bueno, pues buscar los teneres, ¿no? Hay quien dice, mientras tú te formes como un ser humano, con el código de valores que le pertenecen a la universidad, a la parte universal, creo yo que esta parte es importante, ¿no? No cabe duda que muchos países y el mundo coinciden en el hecho de que el ser humano tiene que ir por el bien, y estamos de acuerdo, y esto, pues, según cada cultura, pues, se van formando. Hay culturas orientales en las cuales, bueno, pues sabemos de antemano que pues tienen una cultura muy mística, muy de introspección hacia uno mismo, y que esta introspección, bueno, pues nos permite conocernos, nos permite desarrollarnos, nos permite incluso tener una espiritualidad. En algunas religiones es así, y lo ven como prioritario antes de ver qué profesión vas a estudiar. Entonces, nuestra publicación, bueno, pues sí generó por ahí algunas cosas, porque ahí hablamos claramente de que sería interesante pensar en trabajar primero por el ser y después por el hacer, y desde luego al final por el tener. A veces vamos educando a nuestros hijos o queremos que se queden en escuelas para que al final pues ganen mucho dinero. Eso no estoy en contra de ello. Sin embargo, creo que la prioridad sería pues querer el estudio y primero crecer como ser humano. De nada nos serviría tener un profesional si como persona pues no es alguien positivo para la sociedad y para esa sociedad que está regida por lineamientos que le pretenden dar orden a las personas y tener una mejor convivencia. Ese es uno de los objetivos. De nada nos serviría porque tener una profesión y ser malos seres humanos. Y tú que nos estás escuchando ahorita seguramente dirás, no, pues es que yo me encuentro en la calle, está en la esquina alguien que hace algo mal, que no respeta reglas, que no es disciplinado, o que roba, o que asalta, o que es un mal funcionario, mal servidor público, y bueno, nos encontramos todos los días con eso, ¿no? Desde que vas manejando te puedes encontrar a alguien que, bueno, pues va tirando basura por la ventanilla, que se te cruza sin tener ninguna precaución, que apenas te metes en su camino y no comprende que pues todos vamos pasando y bueno, se puede molestar y entonces hay un problema, hay un conflicto por ahí social. Y se convierte también en una situación en la cual pues no nos permite tener una convivencia, no nos permite tener una buena relación o una sana relación con los demás. Pero, ¿cómo generar eso al exterior si dentro de los hogares, dentro de las casas, tenemos ideas en donde sí nos está atrapando el consumismo? Están atrapando ideas en las cuales no necesariamente son una regla. Y hoy en día nos hemos encontrado con muchos padres de familia en los cuales la prioridad es que no se le toque a mi hijo para nada, en lo absoluto. Que no se le pueda regañar, que no pueda tener ni siquiera un rasponcito en el brazo porque voy y le pego al directivo, a la maestra. Y se me hace fácil, ¿no? Como este caso que pasó en el Estado de México, en donde dos papás van y golpean realmente, ya ni siquiera quién se las hizo, o sea, quién se encontraron. Y yo quiero pensar de dónde nace esta violencia, en donde un matrimonio joven, que yo lo entiendo también, y me sucedió con mis hijos, de que no quiero que les pase nada. Y desde luego que si uno de mis hijos le salió sangre de la nariz, viene con un chichón, viene con una raspadura, pues es cuestionarlo, ¿no? Pero sí tengo que investigar bien qué fue, qué pasó. Pero hay papás hoy en día que pues se van a los golpes y yo no quiero pensar qué sintieron, qué pensaron, tanto la maestra que fue golpeada, jaloneada de los cabellos, y ustedes vieron un video porque fue muy viral. ¿Qué sintió esa maestra? Digo, porque pues, seguramente estudió, tuvo una carrera, su objetivo pues, le gusta convivir, trabajar con los niños, y no estaba en el script el hecho de que iba a pasar un día porque un papá o una mamá tuviera ese tipo de respuesta ante algo tan, no sé, que se podía manejar, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pues es que sí había reportes y las maestras no hicieron caso y todo, pero finalmente, de todas maneras, se tiene que entablar un diálogo. ¿Por qué comentó todo esto, no? Porque los padres estamos hoy en día hechos de un ego, y el ser humano, bueno, pues maneja su ego a su modo, pero habemos padres de familia que comprendemos el hecho de regularlo, y hay quienes no, o sea, prefieren, desde luego, las mejores escuelas para sus hijos, no tengo ninguna objeción contra ello, y pues todos hemos tratado de buscar la mejor escuela, ¿no? Pero habría que ver y cuestionarnos, bueno, qué es ser una mejor escuela, ¿no? Y este tipo de hechos nos permiten a nosotros pues reflexionar a propósito de que no nada más nuestros hijos se van a enfrentar a lo que cada año, ya sea de nuevo ingreso o cambio de escuela o cambio de grado, pues se van a tener un reto. Esa es parte de la formación, y que pues muchas veces el profesionista pues tiene que estar pues preparado para que le den cualquier grado y pues simplemente apoyarse en algunos recursos, como decían hace 8 días la invitada, y entonces a partir de eso pues a ejercer su trabajo y pues buscar lo mejor para los alumnos. Así es que, ¿pero qué pasa con todo esto que los padres hoy en día quieren resolver las cosas de una manera dura y equivocada? Estábamos haciendo una pequeña encuesta entre las pocas escuelas que tuvimos acceso el año pasado, en donde, bueno, pues preguntábamos si los maestros, dentro de sus emociones durante el ciclo escolar, tenían algún mecanismo, algún taller, algún medio en el cual pudieran expresar sus sentimientos, emociones, y que pudiera darles tranquilidad para ejercer su trabajo. Pues muchos lo hacen de manera particular, pero lo hacen ya cuando llegan a un tope en donde ya no pueden, en donde ya hay una enfermedad, en donde ya hay una gastritis, en donde ya hay ya problemas de presión alta y pues con enfermedades a veces hasta crónicas, que se ven reflejados desde luego en la forma, en el físico, ¿no? En el organismo. Y entonces cuando nosotros cuestionábamos eso, pues veíamos que muchos tienen que hacerlo por su propia cuenta. Hay quienes justificaron el hecho, no, es que pues bueno, pues en nuestro caso, pues el gobierno del Estado pues, nos permite a través de instituciones que a las que pertenecemos y estamos afiliados, de salud sobre todo, pues el área de psicología, el área de terapia y cosas así. Pero pues también son jornadas muy largas para quienes sirven de esa manera a todos los trabajadores del Estado y a veces están muy saturados. Entonces tienen que buscar a alguien en particular, ¿no? Pero qué mejor que hubiera un sistema en el cual los maestros también pudieran expresar. Porque en estos 200 días que vienen para un ciclo escolar, sobre todo me refiero a la educación básica, pues también habría que preguntarnos, ¿no? ¿Y cómo van a entrar los maestros? Otra cosa que nos llamó la atención también en esa encuesta es que dentro de tus emociones, ¿cuál es la que más ha destacado? Y muchos dicen a veces tristeza, la que más tuvo como... la que ganó en todo lo que escribían era miedo. Y nosotros decíamos, ¿pero cómo va a tener un maestro miedo durante su trabajo? Y entonces cuando les cuestionamos y les preguntamos en las siguientes preguntas, decían que muchas veces es miedo a los padres, porque los padres en algunas zonas ya se están convirtiendo en alguien que son extremadamente exigentes y que han considerado que un servidor público tiene que rendir al 200%, tiene que ser vigilante de 50 alumnos y conocer la individualidad de cada uno de ellos y sobre todo pues que no les pase nada. Y ha habido amenazas por parte de algunos padres de familia, aunque afortunadamente no se cumplen, pero pues eso no te deja ni siquiera dormir, ¿no? Y aparte tienes que pues preparar clase y volverte a enfrentar al otro día, caminar por la calle para llegar a la escuela en auto o a pie, esperando que ese señor o esa señora pues no cumpla con eso. Y eso pues crea un estrés. Y ese estrés pues crea enfermedades y si no tienes un espacio donde expresarlo, pues se convierte en algo mucho más complicado. Y es que, ¿por qué tocar ese tema? Porque pues también viene el regreso a clases, pero también los maestros regresan a clases. Hay maestros que ya de entrada dicen, bueno, pues apenas voy a entrar y ya estoy cansadísima. ¿Qué es lo que las mantiene cansados? El estrés. Otra cosa que también les preocupaba en esta encuesta a los maestros era el hecho de que ojalá y no vengan tantos trámites administrativos. Qué curioso, ¿no te parece? Fíjate, ante tanta tecnología, se supone que hay una secretaría en todos los estados dedicada a la educación. Hay una parte de la logística que la tienen que hacer otros, no necesariamente el maestro. El maestro tiene que reportar tantas cosas. Si pues, se pudiera a diario y a cada hora, pues, estaría genial. Pero tampoco es posible. Sin embargo, lo tienen que hacer. Y no nada más los docentes que están frente al alumnado, a veces los directivos, y los directivos tienen que presionar a su plantel docente para que pues puedan cumplir con todo. El programa, atender a los padres de familia, atender a los hijos y atender las situaciones administrativas a las que tienen que enfrentarse. Y ahora con controversias con los libros de texto, pues muchos maestros sí se están preguntando, bueno, ¿y entonces en qué nos vamos a apoyar? Al final hay una propuesta en donde dicen, bueno, vamos a pedir libros de esos que se compran con las editoriales. Y ya han de estar algunas editoriales muy puestas, pues decir, saben que pues les ofrezco este libro y entonces de todas maneras se va a tener que gastar y entonces va a venir otra vez la protesta de por qué tenemos que gastar, que lo pague el gobierno y el gobierno pues va a salir con que no, pues es que ya queremos acabar con esa, entre comillas, corrupción de que las editoriales le vendían al gobierno y el gobierno le compra. Bueno, es una controversia de lo que más te imaginas complicada. Pero si regresamos a la esencia de nuestra publicación, de lo que nosotros queremos es preocupémonos también por trabajar con seres humanos. Los niños así de pequeñitos piensan, sienten, analizan y reflexionan y más en esta época. Los niños vienen muy despiertos. Hay niños que van a entrar ya al jardín de niños y ya saben muchas cosas. Ya los maestros se dan cuenta, pues es que ya viene, sí está dentro del programa, pero ahora ya pasa. En algunos temas, es que padre que ya vengan adelantados, ¿no? Hay algunas escuelas que se están preocupando realmente por cómo vienen los niños, si tuvieron preescolar, si tuvieron educación inicial, si vienen con la madurez que deben de tener. Hay unos, dicen los papás, es que mi hijo se pasa porque ya parece que rebasó todo eso. Y hay algunas cosas en las cuales un niño pequeño pues ya puede entablar un diálogo, ya puede acercarse a un lugar, ya puede socializar, otros tantos no. Pero bueno, finalmente son cosas que nosotros tenemos que observar junto con los maestros y acompañarlos en la labor. Ojalá y en estos nuevos ciclos escolares, bueno, se pueda hablar con los papás y como todos los años se hace, hablar y explicarles de qué se trata y cómo se va a llevar a cabo pues este programa según el grado, ¿no? ¿Van a hablar de los libros de textos? Desde luego. ¿Va a haber controversia dentro de los salones? Sí, desde luego. Pero ojalá todos podamos coincidir en crear y formar seres humanos primeramente. Y esto también surge a partir de que, bueno, pues pedían asesorías porque la vida es tan rápida que hace unos meses los niños hicieron, por ejemplo, un examen para el bachillerato. Y bueno, pues siempre se apuesta por las grandes escuelas públicas como la universidad, la UNAM, el Politécnico. Y nos enfocamos en que eso es lo mejor. Y estoy de acuerdo con que sí, yo soy universitario y estoy de acuerdo que sí. Sin embargo, pues hoy hay más opciones. Antes sí, hace unos 20, 30 años, pues se tenían nada más esas dos escuelas como las máximas y pues todos querían quedarse ahí. Hoy en día también, pero hay otras escuelas que son muy buenas y que pues, nos permiten estudiar lo que nosotros queramos. Los adolescentes saliendo de la secundaria ya les debe de quedar claro hacia dónde deben de encaminarse. Y muchos de ellos no necesariamente necesitan quedarse en las mejores escuelas. Y a veces los alumnos, bueno, dicen, bueno, pues total, no me quedé en una escuela como el Poli o la UNAM, pero me voy a desarrollar en otra tanta, en donde está la carrera, donde está lo que yo quiero, y aunque sea primero a nivel técnico, lo voy a hacer. Y están muy contentos con sus espacios. De hecho, se desarrollan genialmente ahí. Y en esa publicación, pues hablábamos de eso, ¿no? Y esto que habíamos platicado hace unos momentos sobre el ego de los padres, bueno, pues qué padre, ¿no? Se llena las redes sociales, pues en donde todos los padres somos papás y mamás gallina y estamos orgullosos y somos pavorreales porque nuestros hijos se quedaron en escuelas de primera opción, de segunda opción y pues la verdad es que qué maravilloso. Pero no a todos les toca, no todos llevan ese camino. Hay quienes, bueno, pues pueden terminar una licenciatura y a lo mejor están laborando ya, pero no están con la satisfacción al 100% de lo que ellos querían, esa opción. Y entonces, bueno, pues también nos podemos encontrar con alguien que pues, tenga un negocio, sea un comerciante, sea un emprendedor y a veces pues tener mejores ingresos que alguien que pues, terminó una licenciatura. Que tampoco eso es malo, ¿no? Mientras tú estés en el espacio, en el lugar, en donde quieres y lo desarrollas muy bien, eso es parte de la producción nacional y todos hacemos algo en esta vida. A veces muchos ni siquiera ejercen lo que estudiaron, pero es afín o lo adaptan muy bien a lo que desarrollan ya como un trabajo, como un modus vivendi y esto, bueno, pues es lo que determina. Pero volvemos a lo mismo, tiene que ser primero un ser humano bueno, ¿no? Eso es a lo que nosotros debemos de trabajar. Y es que es indudable que cuando nosotros, por ejemplo, al hacer un trámite, ¿no? O sea, pues vaya con la licenciada tal y ahí vamos a la ventanilla y la licenciada tal nos trata muy mal y nos orienta, nos regaña, al contrario nos acusa, nos culpa muchas veces de que no pudimos hacer bien algo. Es más, bueno, yo me he tocado ver hasta que me pregunten qué grados de estudios tengo como para calificarme si soy capaz o no de, o si tengo derecho o no a reclamar algo. Entonces, hay personas que son profesionales, hay médicos, que bueno, pues mayormente los que conozco pues son personas comprometidas con su profesión y con sus promesas que hicieron. Y hay otros tantos que no, pues que dejan mucho que desear y no te tratan como ser humano, no te atienden como debería de ser. Entonces, debemos de trabajar primero en esa parte para que nuestros hijos trabajen por el ser y después por el tener. ¿Sí? Entonces, estos asuntos de los seres, de los seres es importantísimo, ¿no? Hay quienes hablan de ello, ¿no? Como una filosofía y pues una filosofía incluso de algún país, Carlos Kasuga, este señor presidente de una compañía japonesa de un producto bebible, bueno, pues se lo apunta así, ¿no? Dice que los japoneses primero trabajan en el buen ser para el bien hacer, para el bien tener y para el bienestar. Eso es a lo que esta educación en ese país pues los lleva. Y sin duda aquí también pues hay grandes intentos de que dentro del sistema educativo surgen personas, mentes extraordinarias. Aquí hemos tenido a maestros y a maestras que hacen la diferencia en la educación pensando justamente en los chicos, en los seres humanos, como personas. Hace unos meses nos platicaba aquí el profesor Guillermo y nos decía, me encuentro a veces alumnos después de que ya a veces ya ni los ubico bien, pero pues que me dicen, gracias maestro porque usted un día me dijo esto y me sirvió para la vida. Y en eso también consiste la educación. Pero ojalá y nos pudiéramos encontrar muchos profesores como ellos que nos lleven y nos conlleven a ese despertar que nosotros queremos para nuestro ser primeramente, ¿no? Porque cuando alguien decía... Un empresario, dices que mira, cuando alguien es bueno, inclusive para mí, dice ese empresario, yo requiero más que un empleado mío desarrolle ciertas habilidades sociales. Obviamente desde una sonrisa, desde un facilidad de palabra y entre tantas cosas, ¿no? Amabilidad y cortesía y todo eso. Dice, lo prefiero así, que venga integrado con eso, a que realmente me ponga muchos títulos frente a mí. Y entonces esté mal encarado en atención al cliente sin darle una solución y que pues no venda mi producto. Entonces, bueno, pues hay quienes piensan que eso es más importante y nosotros es lo que estamos nombrando aquí, ¿no? Ese tipo de habilidades para la vida pues tienen que ser importantísimas para desarrollarnos. Claro, pues hay veces que venimos de modelos de familia en donde no se practican ciertas cosas y esa falta de práctica, bueno, pues tampoco la podemos tener de un día para otro, pero sí en la educación tenemos que pensar en ello. Aquí hemos hablado de la individualidad, en donde todos los seres humanos hoy trabajan más, primero para ellos y después si me sobra, pues lo hago para los demás. Hace unos días tuve una reunión y coincidíamos en el hecho de que los jóvenes, los niños deben de tener desde ya una labor social para que la sociedad se sirva de lo que ellos saben hacer o de algo, ¿no? Y se hablaba desde barrer calles, cuidar los árboles, no sé, ver que si algo está mal hecho, pues tratarlo de enderezar, ¿no? Y dice uno, bueno, pues cómo lograr eso, pues tenemos que ponernos de acuerdo. En las escuelas ojalá y pudieran promover eso. Yo recuerdo que hace muchos años nos invitaban en la secundaria a hacer labor social, no sé si era un domingo de cada dos meses. Y entonces salíamos a las calles y todos andábamos ahí limpiando. Y la verdad es que era placentero. A algunos se nos quedó algo, hacer algo. Hoy que lo platico en las reuniones de amigos, pues algunos los recuerdan para bien y otros para mal. Y otros dicen, ay sí, qué fastidioso era. Bueno, pues así es, ¿no? Hay quienes lo vemos como positivo y hay quienes no. Pero pues también vemos que todos, si todos trabajamos, debemos de aportar algo a la sociedad. Como un servicio, ¿no? Este famoso servicio social tendría que recaer en realmente ser un servicio social, que podamos servir a la sociedad con un conocimiento, con el conocimiento que tengamos, ¿no? Se me ocurre, pues a lo mejor un abogado, hacer una asesoría gratuita y que, bueno, pues pueda orientar a alguien en algún aspecto, ¿no? Que sea el día del servicio social y que pues todos podamos hacer ahí cosas que podamos ayudar a los demás. A lo mejor otros tantos, a lo mejor nada más escuchar a alguien. Eso es importantísimo, ¿no? Yo te escucho, no te juzgo. Dime lo que me puedas platicar y pues, a lo mejor ni consejo te doy, pero si te sirvo, pues hacerlo, ¿no? Recuerdo con mucho agrado como un grupo de jóvenes teníamos la intención de justamente visitar, ¿no? Asilos o lugares o en el parque en donde fueran personas adultas y platicar, sacarles el tema, preguntarles cómo fue su vida. Y algunos lo hicieron y algunos lo siguen haciendo. Yo no me considero alguien con habilidad para poderlo haber hecho en su momento. Y la verdad es que fue un experimento bonito, social. Y aparte, ¿saben qué? Creció la persona. Pero también le dio un momento, un tiempo al otro de platicar. Mínimo. Entonces todos podemos hacer algo por los demás y todos tenemos que ponernos en el lugar de todos. Pero Bueno, vamos a ir a esta pausa, vamos a regresar y ya nada más para cerrar con algunos otros comentarios que tengo a propósito de algunas preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, algunas preguntas que nos están haciendo aquí a propósito de eso. Dice, oye, ¿cómo? Me preguntan, dice, ¿qué vamos a hacer las mamás que somos primerizas? Y que, bueno, pues vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela. Mira, todos vivimos ese proceso. Y seguramente, no sé qué tipo de mamá seas, si estés muy, muy sensible, si estés preocupada, angustiada, no sé a qué grado vaya a entrar, pero regularmente las mamás que son muy, muy jóvenes tienen una alta sensibilidad en cuanto a soltar a sus hijos. Las mamás, recordemos que tienen una característica que es como retener mucho a sus hijos, y más si tuvieron ya una convivencia en casa todos los días, ya tenían una rutina, y que de un día para otro, pues el niño ya, primeramente se tenga que parar temprano, que pudiera ser también parte de la rutina, ojalá y así lo sea, para que no les cueste trabajo. Pero estas situaciones sistemáticas de que se levante, desayune, tome sus cosas y se encamine hacia la escuela, bueno, podrían ser hasta cierto punto más tranquilas, ¿no? Si lo pusiéramos como en un nivel de qué tan tranquilo estoy, qué tanto me estoy angustiando, pues a lo mejor ese camino todavía está muy relax. Pero cuando llegas ya muy pegadita a la escuela, pues entonces empieza ese estrés. Y en donde, bueno, pues te empiezas a cuestionar muchísimas cosas. Entre ellas, podría pasar por tu cabeza, si las maestras y el plantel, desde luego, pues tienes que pensar qué te ofreció ese plantel. Y si es una escuela particular, pues tienes como más detenimiento para poder hacer una serie de preguntas que te permitan tener un poco más de tranquilidad, porque eso es lo que pasa. Los papás lo que buscamos primeramente es estar tranquilos nosotros. Saber que nuestros hijos van a un lugar seguro, que si nos relajamos un poquito tenemos que entender que, bueno, pues van a ir con compañeros que no piensan igual, que no tienen el mismo código de valores, pero que al escoger X escuela, bueno, pues tú buscaste referencias, porque hoy en la Facebook todos se recomiendan todos. ¿Cuántas publicaciones no hubo de que quién me recomienda esta escuela? Y unos dijeron que bien y otros que mal, y entonces crece más tu angustia. Lo importante sería que, bueno, pues tú te cerciorarás qué tan tranquilo van a estar tus hijos. Pero te decía, también vale la pena decir, bueno, mi hijo va a tener roce con más personas, más niños que no piensan igual y que, bueno, pues van a tener un roce. Puede inclusive tener un accidente. Hay veces que no son los niños los que van estresados, sino quien emite un estrés hacia los hijos somos nosotros, con nuestros comentarios, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Porque puede haber un niño muy pequeñito, una niña pequeñita, que ya advierte qué es lo que tú estás sintiendo. ¿Cuántas veces un niño no te dice, mamá, estás triste, ¿verdad? Y tú, por más que se lo niegues, no, ese niño ya se dio cuenta. Mamá, ¿verdad que te enojaste? Sí, sí, no estoy enojada. No, sí estás enojada. O sea, los niños tienen también esa gran habilidad de conocimiento de sus padres. Entonces, cuando tú vas caminando al lado de él y él denota su angustia, pues se está angustiando también. No se trata de ir como Caperucita Roja, como en el bosque y brincando y no pasa nada. No. O sea, vívelo. Los papás tienen que vivir eso. Todos los padres son sensibles ante estos hechos. Pero una de las cosas que te puede dar tranquilidad es saber y conocer, pues, dónde va a estar tu hijo, si se sabe desarrollar. Si es muy pequeñito, por ejemplo, si ya sabe ir al baño, si se puede limpiar solo, vas a encontrarte con situaciones, pues, que la lonchera, o si comió o no comió, que te regrese todo lo que le pusiste en la torta, o bueno, tantas cosas. Para las mamás primerizas, pues, seguramente les angustia demasiado. Y pues a lo mejor no pueden ni dormir, ¿verdad? O están sueña y sueña que le pasa algo a sus hijos. Yo creo que la misma sensibilidad que a veces nos requiere cuando nosotros hemos estado en escuelas públicas en donde nos permiten la entrada y apoyamos en ese sentido, ¿no? De cuando los niños lloran, cuando los niños se quieren salir, cuando hay que cuidarlos. Y nada más somos observadores, no tenemos contacto con ello. Salvo cuando un niño entra en crisis, bueno, pues si nos piden, por favor, si podemos abordar. Y podemos estar dos personas ahí del equipo de trabajo y, bueno, pues tratar de tranquilizarlo, distraerlo, que es una de las primeras estrategias, entretenerlo con otras cosas y pues, poco a poco irse adaptando. Y una cosa súper importante, ¿eh? Sí, por ejemplo, estamos hablando de niños de jardín de niños que lloran mucho, también los de primaria, ¿no? Pero los niños pequeñitos suelen llorar mucho, honestamente, dejarlos en la escuela. Hablar con la maestra que lo recibe y decirle, maestra, es que lo tengo que dejar. Porque, bueno, hay mamás que trabajan, o familias que trabajan, pues sí lo tienen que dejar, ¿no? Es un tener que dejarlo, pero aunque no tengas trabajo o salgas de casa, es importante dejarlo porque, mira, si tú ves llorar a tu hijo, desde luego que te vas a angustiar. Si ves llorar a tu hija, pues claro que te quiebra el corazón. Y más cuando te grita, no me dejes, ¿no? Porque es una palabra que de verdad te retumba en todo tu ser y dices, no me deje, y pues te tienes que voltear y dejarlo. Y al rato vengo por ti, que es lo primero que regularmente explicamos. Y él debe tener la certeza de que vas a regresar por él. Por eso también hay estrategias para practicarlo en casa. ¿Sabes que voy a ir al baño? No te vayas. No, sí, voy al baño y regreso. Y lo vas acostumbrando a que él sabe que vas a regresar. Entonces, los papás a veces son los que más se ponen sensibles, ¿no? Pero hay unos que están hipersensibles. Y la verdad es que a veces contamos este tipo de cosas a manera de chiste, pero es una realidad. Queremos asomarnos a ver qué pasa con nuestro hijo, si está bien, si está mal. Queremos ir a la mitad de lo que es el tiempo escolar para ver si no necesita nada, si ya comió. Y bueno, pues hay quien se angustia más y hay quien se angustia menos. Pero muchos niños han demostrado una madurez de tal forma que cuando hacen cosas las superan tan fácilmente. Y te digo, depende mucho de la escuela. Sí, claro. A veces, volvemos a repetir, no se tiene, en las escuelas públicas no se tiene todo el tiempo, pero la verdad es que hay escuelas públicas que saben manejar muy bien la situación. Pero sí, no, si tu niño llora y estás en la puerta de la escuela, no te lo lleves, porque te vas a sentir más tranquila, mamá o papá, te vas a sentir más tranquilo llevándotelo a casa. El niño va a llorar y va a llegar a casa, vas a hablar con él y todo, pero tú no vas a querer volver a vivir esa situación y entonces es probable que al otro día no lo lleves. Entonces, como no lo llevas, el niño va a entender que si llora, que si berrea y la escuela no tiene esta habilidad en la puerta de decir, déjelo, señora, no pasa nada, yo me lo llevo a su salón, y lo dejan y no, pues mejor sí lléveselo, ya mañana lo trae. Bueno, pues también ellos están cometiendo el error de que ese niño sabe que chillando y berreando, o esa niña chillando, berreando, y que te lo lleves a casa, y aparte al otro día no lo lleves, pero quieres llevarlo al tercero, al cuarto día, ya no va a querer ir, y se le va a pasar llore, y llore, y llore, y llore. Pues primero hay que tener certeza con los hijos de que nunca los vamos a dejar, que van a estar ahí, y hay que estar puntuales también, eso es importante. Y poco a poco los niños se van a ir acostumbrándolo, poco a poco los niños van a ir pues sacando adelante estas situaciones de estrés. En algunas escuelas en donde nosotros estamos, sabemos y hablamos de ese estrés de nuevo ingreso, en donde es un proceso, en donde los niños lloran, pero a las 2 o 3 semanas ya dejan de hacerlo, ya hay un mayor conocimiento, se ponen de acuerdo con los maestros, etcétera, etcétera. Son tantas cosas que podemos nosotros sugerir a los maestros para los niños que lloran. Hay maestros que, bueno, pues también tienen sus estrategias. Hay quienes con la experiencia dicen, bueno, pues mira, te voy a dejar llorar, siéntate aquí un poquito. Y ya saben cómo manejar la situación. Pero sí, para las mamás y los papás que están hipersensibles y sobre todo con niños chiquitos, conviene tener todo este conocimiento. Habla mucho con los maestros, habla con ellos y, bueno, pues también con el niño, ¿sale? Son cosas importantes que por estrategia puedes hacer. Y ojalá, bueno, pues todos los papás que nos escucharon el día de hoy y que ya el lunes se integran a las escuelas, pues tengan un éxito en este ciclo escolar. No abandonen a sus hijos en la escuela y que a veces llega el fin de año y se les vino muy rápido y no tienen muchos datos de sus hijos, así es que hagan todo lo posible por participar con los maestros, entiendan a los maestros también a los alumnos y todos podemos llevar una nueva educación a nuestros hijos de tal modo que sean seres humanos positivos y sean mejores personas primero y después ya cualquier profesión y cualquier escuela, de verdad que resulta ser lo de menos. Hay quien me dijo, no Miguel, pero es que hay que tirarle a lo grande, sí. Tirarle a lo grande no necesariamente significa X escuela. Tirarle a lo grande significa también crecer con los menos recursos y con las pocas cosas que tienes. Así es que bueno, pues a pensarlo y reflexionarlo. Mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.